MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy en día es común que las personas se sientan cansadas, tengan dolores de cabeza recurrentes, sufran de insomnio, su intestino esté inflamado, tengan problemas de digestión y estén irritables la mayor parte del tiempo. Estos son síntomas comunes en nuestra sociedad y todos aquellos pueden ser aliviados si llevas una alimentación sana y equilibrada. El tema de la alimentación sana y la salud son cada vez de mayor importancia. Sin embargo, las dietas y rutinas de ejercicio que aseguran perder varios kilos en poco tiempo no son la solución. No solo se trata de perder peso, se trata de estar sanos en todos los niveles y eso empieza con una alimentación correcta y una vida activa. La relación que se da entre salud y nutrición es la clave para mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones. Gracias al doctor Hiromi Shinya, podemos cambiar por completo nuestra percepción de lo que es el posible respeto a la salud con su nuevo libro, La enzima para rejuvenecer, de Editorial Aguilar. En esta obra, el doctor Hiromi Shinya enfoca su talento visionario a solucionar el problema de las células del envejecimiento y recuperar la salud. Sus conclusiones resultan verdaderamente impactantes. De manera contundente nos demuestra cómo puedes crear tu propio plan de rejuvenecimiento utilizando técnicas como el breve ayuno, el enema de café y el agua de kangen. A algunas personas se les dificulta comprender plenamente cómo la basura dentro de sus células desencadena una salud física deficiente e incluso enfermedades. Cuando el estreñimiento es un estado crónico, varias sustancias tóxicas se generan y el entorno intestinal se deteriora. Esto provoca hinchazón abdominal y una serie de problemas que repercuten en la salud. La manera moderna de alimentarse y el estilo de vida sedentario afecta el sistema de desintoxicación del cuerpo, llamado autofagia. Esto ocasiona que las células almacenen proteínas defectuosas y basura, lo que conlleva a malestares y enfermedades que van desde alergias y gastritis hasta cáncer y enfermedades cardíacas. En la enzima para rejuvenecer, cómo las enzimas de rejuvenecimiento transforman las células zombie en células sanas. Cómo restablecer tu energía limpiando tus células de basura. ¿Por qué los alimentos morados mejoran tu memoria? Cómo tomar agua de kangen contribuyendo a tu salud y energía. ¿Y por qué la cúrcuma previene la enfermedad de Alzheimer y otras herramientas que pueden cambiar tu vida de manera radical? El acercamiento a los problemas de salud desde un enfoque holístico permite tratar la enfermedad desde su raíz de manera integral y definitiva. El sanar proviene del interior y este se ve reflejado en un cuerpo energético, sano y joven, con piel suave, pelo abundante, uñas fuertes y movilidad para realizar cualquier actividad. Uno de los grandes deseos del ser humano es mantenerse precisamente así, joven, vital, lleno de energía, para poder disfrutar al máximo su entorno, su cuerpo y su vida. Gracias a los estudios del Dr. Shinya, este anhelo está muy cerca de convertirse en una realidad. No dejes para mañana lo que puedes empezar hoy. Haz un cambio radical y cambia tu alimentación y tu estilo de vida para que tu cuerpo, tus órganos y tus células recuperen la vitalidad y tú recuperes la salud, el bienestar y las ganas de vivir. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.